todos los sábados, bienvenidos a su programa Diálogos Generacionales, programa editorial del periódico Argumentos. Y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Luis, bienvenido. Nacabeba, bienvenido. Gracias. Su amigo Francisco Morales. El día de hoy tenemos tres temas que nos parecen prioritarios tratar y que son temas de importancia nacional. El primero es la privatización del agua en el estado de Puebla, donde una compañía de española, en este caso, Aguas de Barcelona, está a punto de hacerse con los recursos hídricos del estado y todas las implicaciones que ello conlleva. Tenemos otro tema referente a las consecuencias de las privatizaciones en Europa a partir de la ejemplificación de lo que viene siendo un documental que es Catastróica, que analiza todo lo que implicó la pérdida de soberanía por parte del Estado griego con respecto a sus recursos naturales y a su infraestructura productiva. Y finalmente, algo que para nosotros es preocupante desde el programa pasado, que tiene que ver con todo lo que implica ya no solamente el trabajo servil, sino el que se esté solapando la esclavitud en el territorio nacional a partir de el trabajo agrícola en los campos productivos de Baja California Sur y de otros estados del país, como Jalisco, en donde se han tenido noticias de estas situaciones de acasillamiento prácticamente, recordando el texto de John Kenneth Turner, México Bárbaro. Estos son los tres temas que trataremos el día de hoy en su programa Diálogos Generacionales. Le doy la voz a Nacabeba para que comentemos el tema referente al caso de Puebla. Sí, mira, hay una situación que preocupa cuando uno habla de economía y desarrollo. Cuando uno piensa en la empresa libre, está pensando en una serie de personas que tienen iniciativa, lo que es llamada iniciativa privada, y que tienen una serie de reglas en el juego, y que el Estado debe de fortalecer esas reglas del juego para que las empresas se fortalezcan. Claro que eso genera desarrollo económico y eso genera empleo. Eso es importante. Pero muchas veces se confunde, y yo he dicho en otros foros que pareciera que en esos tiempos del libre mercado, realmente lo que eso de libertad y el mercado parece un eufemismo, ¿sí? con esas palabras, porque cada vez se ve más la relación de compadrazgo, ¿no? De relaciones poco abiertas que tienen los empleados gubernamentales, los funcionarios públicos y las empresas privadas, ¿no? El hecho de que pase uno de una función gerencial a ser funcionario público y al revés, está siendo cada vez un asunto cotidiano. Y nos tocó revisar un artículo la semana pasada, muy interesante, ampliamente recomendado para los radioescuchas, los internautas, que aparece en la Jornada de Oriente, lo digo porque me parece que hay que revisarlo, que se llama Privatizando Puebla, los señores del agua y la pesadilla que viene. Es de Oriol Mayo. Ese es un documento muy informado que señala un poco la historia que tiene una empresa llamada Aguas de Barcelona, que tiene la concesión del recurso hídrico, como menciona Francisco, de Barcelona y de gran parte de España. Lo tiene de una empresa subsidiaria mexicana que se llama Agua de Saltillo. Y este autor, Oriol, demuestra con datos duros, demuestra cómo los funcionarios públicos municipales en Saltillo y municipales en España, cómo pasaron de ser funcionarios a ser gerentes de las empresas, ¿no? De una manera poco ética, ¿no? Claro, todo mundo tiene derecho a estar y trabajar en cualquier parte, no hay ningún problema, Pero cuando ese funcionario público, ese presidente municipal, se encargó de concesionar por 30, 40, 50 años una empresa pública, con todas las desventajas para los ciudadanos, para el municipio, y entregando una parte del presupuesto por 30 años, y además al siguiente periodo, cuando una vez concesionado, se encarga de la empresa en términos gerenciales, creo que es algo dudoso, ¿no? Y claro, yo estoy poniendo únicamente la relación que hay entre ese compadrazgo que hay entre los funcionarios públicos y las empresas privadas, amén de todos los abusos que cometen las empresas privadas cuando se han incorporado a tener espacios de la función pública, ¿sí? Recuerden a Enron, ¿sí? Las altas tarifas que cobraba a los californianos, ¿sí? Y que en el caso de Agua de Saltillo sucede lo mismo, ¿no? Servicios de mala calidad, servicios excesivamente pagados por los ciudadanos, ¿sí? Que en los recibos que llegan son exorbitantes. Te digo, amén de todos esos datos también duros que presenta Oriol. Mira, hay una vecindad malsana entre los servidores públicos y los grandes consorcios que están ávidos de participar en sectores estratégicos de la sociedad. Y que otro sector más importante que el del agua, ¿no? La cuestión va, mi comentario, en el sentido de los rendimientos económicos, porque incluso son dudosos. Se ha planteado durante la campaña de Carlos Salinas de Gortari de privatizar y de subastar los bienes nacionales, de que hay una serie de bondades intrínsecas a la privatización, entre ellas la eficiencia, la mejor calidad y los bajos costos, y ninguno de estos tres aspectos se han cumplido. Allí donde ha participado la iniciativa privada, porque no es cualquier iniciativa privada, son grandes consorcios internacionales que tienen una agenda mundial específica y que la competencia no entra dentro de ellas, ¿no? Porque la tendencia es monopólica. Eso obviamente da el traste con cualquier principio de competencia. Lo curioso es que esa tendencia natural hacia la monopolización encarece los precios, no los abarata, ¿no? Y por último, la cuestión de la calidad. Ya se han visto otros, ya se han tenido otras experiencias en el caso de Bolivia, en el caso de Chile, en el caso de Francia, en el cual enfatiza mucho el documental Catastroika, la forma que fue disminuyéndose la calidad del agua de manera sostenida, ¿no? De tal manera que el mantenimiento de los ductos, el mantenimiento del tratamiento del agua, el mantenimiento en la forma más elemental de surtir la casa por casa, empezó a ser deplorable. Entonces la experiencia de la privatización con tendencias monopólicas aborta todas esas virtudes de la iniciativa privada que compite por mercados, ¿no? Y yo creo que con eso concluiría en esta parte. El Estado no es ajeno a ese tipo de experiencias, ¿no? Las conoce, está plenamente al tanto de los descalabros de este modelo neoliberal rapaz y sin embargo insiste porque tiene una agenda egoísta y muy particular que supone la contratación después de la afectación del bien público, ¿no? Pero además es reeditar un hecho ya rebasado por América Latina a partir de la experiencia en Bolivia. Claro. La guerra por el agua, la lucha por el agua que llevó a Evo Morales al poder, no tanto la revuelta de los cocacaleros de Bolivia, de los campesinos de Bolivia, sino la defensa del agua en Bolivia, demuestra cómo estos capitales extranjeros tienen un efecto cucaracha. O sea, como la mafia, pues, un efecto cucaracha. Todos salen corriendo. Salen corriendo de donde los pueblos tienen la dignidad de luchar y de tenerlos, y vienen a las sociedades que no tienen gallardía ni el temple en sus funcionarios, o sea, no son nacionalistas, no tienen el temple para defender los recursos nacionales a partir de los enormes focos de corrupción y de complicidad que existen y que es básicamente la pérdida de la dignidad. O sea, podríamos decir aquí tener una explicación en términos financieros, económicos, pero si lo hacemos de manera clara y descarnada, esta gente no tiene gallardía, esta gente no tiene capacidad productiva, no saben cómo generar economía dentro del país y entonces echan mano de la corrupción, de la componenda, y a partir de la ganancia inmediata aceptan a empresas que han sido expulsadas de otros países por sus enormes muestras de desprecio hacia las poblaciones locales. O sea, Aguas de Barcelona es una empresa racista, es una empresa fascista, no se le puede llamar de otra manera en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, donde sus inversiones han demostrado estas actitudes. América Latina, expoliada durante más de 3 siglos, liberada por la lucha del pueblo, ahora es por la puerta de atrás, vienen nuevamente a darnos, pues a decirnos qué hacer, ¿no? Cuando aquí hay ya 2 siglos de formación, de conocimiento, de acercamiento a las tecnologías, y por más que querramos darle una explicación en términos académicos a lo que está pasando, finalmente tenemos que llegar al conflicto de carácter ideológico descarnado. Ellos no nos quieren y eso es algo que no aceptamos, ¿no? Y lamentablemente una guerra de castas soterrada en este país, que no la hacemos públicas, entre los mestizos, los criollos y los indígenas, en donde los criollos tienen las instituciones de este país a partir del modelo neoliberal, nos ha llevado a una desnacionalización de las instituciones. Y la desnacionalización de las instituciones, sin resolver el problema de la guerra de castas, nos lleva a que esta gente desprecie por entero a un pueblo que lleva 2 siglos amando la libertad y la justicia. La gente que está en las instituciones, la mayoría de los funcionarios públicos, la presidencia de la República, las 2 cámaras, están entregando el país. Ahí está, claro, el debate de las leyes secundarias. No necesitamos ni tocar el tema en este programa. Nos estamos dando cuenta frente a nuestros ojos cómo se está entregando el país por parte de los partidos políticos y cómo ellos no tienen interés alguno en hacer productiva la nación. Quieren los dividendos de las cuotas de las empresas que vienen a generar empleo, ¿no? Pues son, además son empresas rentistas, ¿no? Porque no tienes una serie de clientes que son cautivos, o sea, no hay competencia ahí, ¿no? No hay competencia, porque esa es la fórmula que han señalado como el epicentro del desarrollo económico capitalista. Y sin embargo, cuando te encuentras a las licitaciones para entregar un bien público, un servicio público, en realidad lo que estás entregando es a clientes cautivos que van a estar entregando su dinero. Y en áreas en las que no ha sido tan beneficioso la prestación de servicios para las empresas, el Estado finalmente llega y entrega un subsidio, ¿sí? Y establece la privatización de las carreteras, por ejemplo. Todo el sistema carretero privatizado por Salinas de Gortari se declaró en bancarrota y después el gobierno ha tenido que rescatarlo y volverlo a privatizar. Entonces es lo que en algún momento dado planteamos nosotros como la fórmula del neoliberalismo: las ganancias son privadas, las deudas son públicas. Entonces, este modelo es un modelo que ya lo hemos mencionado, no es un modelo productivo. Es un modelo que en su raíz lo que busca es desnacionalizar los sectores estratégicos de los países, hacer inoperante a las instituciones nacionales y convertir a los congresos de los países locales y nacionales en lobbies de las empresas filiales a estos grandes consorcios internacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede frente a ello? Bueno, entonces, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable del bienestar social? ¿Quién es responsable del bienestar de la gente? El mago de Oz. Ah, ¿dónde voy a ir yo como ciudadano a tocarle la puerta a mi representante y decirle, oye, fíjate que no hay agua en mi colonia? Te va a contestar, bueno, ¿y yo qué? Yo no soy empleado tuyo, soy empleado de Aguas de Barcelona. O sea, pero es que el ayuntamiento, que, o sea, se atomiza el servicio público. Al atomizarse el servicio público, ni siquiera los trabajadores al servicio del Estado, como decíamos, tienen garantizado su estabilidad laboral. Entonces, generan una crisis tras otra, y estructuralmente no hay forma de generar ahorro. Estructuralmente no hay forma de generar ahorro. ¿Por qué? Porque tienes un crédito caro destinado a tales y cuales personalidades o personajes, ¿no? Tienes una banca de desarrollo inexistente, y lo que tienes es, además, el remate de los bienes públicos. Entonces, oye, ¿qué país puede soportar esto? O sea, ningún país puede. Pero, sin embargo, históricamente, en términos de una conciencia histórica latinoamericana, tenemos la experiencia de América del Sur, que lucha contra estas empresas y las derrota, y tienen crecimientos en estos momentos económicos por encima del 3%, porque se sacaron estas rémoras. Oye, en ese sentido es vergonzante, es vergonzoso que el presidente de México vaya y le dé el espaldarazo a una monarquía caduca, ¿no? Caduca como la monarquía española. Es lo mejor que le puede pasar a España es la república. Lo mejor que le puede pasar a España es la república. Porque lo mismo que estamos diciendo nosotros aquí es lo que está haciendo Aguas de Barcelona en Barcelona. Lo mismo que estamos diciendo nosotros aquí está haciendo Aguas de Barcelona con los ciudadanos españoles y con los ciudadanos catalanes en este caso. Entonces, oye, ¿qué es lo que somos, tontos? No tenemos idea de lo que es la información a través de las vías de comunicación abiertas que tenemos ahora, o nos chupamos el dedo. Porque realmente esto denota que la debilidad de la ciudadanía mexicana. Bueno, mira, yo creo que allí, entre chuparnos el dedo y estar bien informados, creo que hay otras rutas quizá más graves aún, que es la tendencia de los políticos mexicanos a hacerse los listillos, tener los datos y tener las experiencias y saber perfectamente bien cuál es el fin de aplicar determinadas políticas, y sin embargo, como le brinda dividendos, insistir en el camino de la derrota de la economía nacional. O sea, en una enorme banda en la que los recursos públicos derivan en riquezas particulares, ¿no? Lo que obviamente no genera riqueza nacional. O sea, es un latrocinio, no es inversión, porque nunca robarle a otro va a ser una inversión, ¿no? Es robo y punto. Y en este caso, la cuestión que me preocupa es cómo aparentemente hay una consigna a nivel nacional de sectorizar la economía y privatizarla de manera escalonada, y además dividir esta tragedia nacional que muy pronto se va a hacer explosión, de privatizar cada estado con su agenda, ¿no? Baja California Sur puede empezar por esclavizar a los agricultores, Sinaloa puede continuar con la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, y Puebla puede privatizar el agua. Bueno, aquí hay una cuestión de índole. Es el espíritu federal. Es el espíritu de la federalización, pues. Entonces, eso es muy delicado, porque hay una cuestión histórica que está comprometida, que se llama pacto social. El pacto social está anclado históricamente a cuestiones como las que estamos tratando. Hay un compromiso de parte del Estado de ofrecer determinados servicios y de ofrecer asegurar determinadas dimensiones de la vida social, como la salud, como la educación, como la seguridad, y cuando estas empiezan a fallar de manera tan obvia, cuando empieza a hacerse público la destrucción del pacto social, pues lo que viene es imponderable. En ocasiones podemos sentir a la sociedad mexicana como sumamente desarticulada y desorganizada, pero la historia dice otra cosa. Hay puntos sensibles en los que una sociedad empieza a estallar. O sea, el estallido social en Brasil tiene varias connotaciones en ese sentido. Y la forma como Bolivia, Perú, la propia Argentina, cuando se deshizo del Fondo Monetario Internacional y de la dirección tan capciosa, tan tendenciosa y tan mafiosa que tenía el Banco Central Argentino, destruyendo el poder adquisitivo de los obreros, pues nos dan una buena buenos datos para prever qué es lo que va a suceder en el caso mexicano, ¿no? Primero en Baja California Sur, igualmente, ¿no? Y después en Sinaloa, y después en Puebla, y después en todo el territorio nacional. Entonces, estos hombres que se han enriquecido a la base de la destrucción de las condiciones materiales del pacto social, pues tendrán ningún otro camino. Tendrán el camino de salir por Veracruz rumbo a Europa, como lo hizo Porfirio Díaz. ¿En el Ipiranga? Miren, el tema que estamos tratando es el de la privatización del agua pública en Puebla, ¿no? Y parece que estoy leyendo aquí, es un asunto ya dado hace tiempo, porque no tengo la información de cuánto fue publicado el artículo. Pero yo quería señalar cómo se ha presentado, cuál es la fórmula que utilizan estos agentes o cabilderos de empresas privadas para lograr presentar una necesidad de privatizar un bien público o un servicio público. La fórmula se repite en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, ¿no? A veces los transcuchas pueden extrapolarlo a otras situaciones, porque lo van a poder hacer. En primer lugar, cuando esos cabilderos han acordado con funcionarios públicos privatizar un servicio, lo que primero que hacen es presentar una situación financiera caótica de ese servicio. Dicen, no se puede más, ¿no? Y lo pueden hacer por varias vías. Una de las vías puede ser por la vía del sindicato, presentar a los sindicalistas de que ofrecen el servicio o que trabajan para la empresa estatal como vividores que están aprovechándose de la voluntad y la bondad que tiene el Estado y que tiene su sindicato. O por otra vía, que es precisamente un problema financiero porque no hay recursos, hay que sanearlos. El segundo paso es decir esto, sale la voz oficial a decir, hey, aquí presentamos un informe financiero y estamos mal, ¿sí? Hay que sanear las finanzas públicas. Y aguas, entonces cuando nos dicen que hay que sanearlo, normalmente la cosa va muy mal, ¿no? Porque lo que a continuación viene es una fuerte guerra propagandística, ¿sí? Para generar en la mayoría de las personas el argumento de que es necesario transformar e inyectarle dinero a ese servicio. Y entonces ahí están, para eso están los periódicos, están los generadores de opinión pública, y que están fortaleciendo esta versión, ¿no? Para finalmente generar el proceso necesario. Se planteó un estado de caos, hablando en términos financieros, luego se planteó y se generó en la opinión pública ese sentimiento de miedo, porque la mayor parte del tiempo se genera un sentimiento de miedo. La teoría del shock, la teoría del shock, recordémosla, para finalmente generar una licitación, una supuesta licitación pública. Si nosotros vemos el caso, estoy seguro que si lo vemos en el caso de aguas de Puebla, agua de Saltillo y cualquier otra más, o cualquier otro proceso de licitación de un bien público, un servicio público, creo que este ha sido el protocolo de la privatización, así lo podríamos llamar, ¿sí? Si ustedes recuerdan un poco la situación en el Seguro Social, se privatizó los fondos de pensiones, se privatizaron y se empezó por esta vía, ¿no? Por esa vía. No, pero además en el caso de Sinaloa, todo lo que es medicina especializada, todos los equipos son privados y no lo manejan los empleados del Seguro Social. O sea, si ya nos vamos sobre temas de cómo sutilmente la privatización llega a los servicios públicos, ¿no? En el caso de Sinaloa, el sistema médico tiene serios problemas de negligencia, y es permanente la negligencia del sistema médico, permanente la falta de mantenimiento de los hospitales. Sin embargo, como en el caso del Estado de México, cuando era gobernador Enrique Peña Nieto, abrió hospitales enteros con servicios privados, ¿no? Privatizando el conjunto de los servicios. Y entonces este juego, ¿no?, de, por otra parte, del llamado Seguro Popular de Felipe Calderón, que también era es y sigue siendo, ¿no?, una institución que maneja únicamente consultas, y que tú pagas por un servicio que solamente llega a consultas. Pero ya cuando entras a lo que viene siendo que tenga cobertura para enfermedades mayores o especialización, ahí no te cubre el seguro. Entonces, si nos damos cuenta, a través de la salud, a través de los sectores estratégicos de energéticos, a través de lo que viene siendo el patrimonio cultural, porque bueno, se especula incluso, ¿no?, de la privatización de las pirámides y toda una serie de cuestiones referente al crecimiento de esta llamada empresa Dragon, ¿no? Dragon Mar en Cozumel, ¿no? Sí, sí. Y entonces nos estamos dando cuenta cómo el territorio nacional es un páramo en el cual invierten empresarios particulares, o esa es la imagen que nos quieren dar. Es un páramo que estaba abandonado y que llegaron, como si volviéramos otra vez a la época de la conquista del oeste, ¿no?, donde no había nadie, pues, vendiendo esa idea de que esa tierra es virgen y llena de oportunidades, pero resulta que ahí había un conjunto de poblaciones indígenas. En el caso de México, resulta que hay un tejido social y hay gente que tiene años esforzándose y buscando generar un tejido productivo. Para eso no hay, hay para los que vienen de fuera, los capitales golondrinos, los especuladores, porque yo quiero seguir administrando esta miseria. Yo quiero seguir administrando esta miseria y quiero que esa gente siga siendo miserable. Entonces, como dice el personaje de la novela esta del Callejón de los Milagros, ¿no?, el cacique del pueblo, a la gallina hay que tenerla echada para que no se levante y apretarle el cuello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen un pueblo miserable al cual luego le van a regalar despensas con la foto del candidato, claro, ¿no?, y a llevarle servicios médicos cada fin de semana. Toda la partidocracia, ¿no?, que administra este país, llámese grandes, llámese chiquitos, se dedican a regalar despensas, no a hacer política, no a formar ciudadanía, no a construir tejido social. No, eso no. A construir limosneros, a formar trabajo servil. ¿Tú quieres un puesto? Cárgame el gas, ve y ponlo en la casa, ¿no? ¿Quiere usted participar en política? Primero tienes que ser mi amigo. ¿Cómo que tu amigo? Soy un ciudadano, yo no necesito ser amigo de nadie. Las instituciones deben fortalecerse. Esa es la vida institucional, ¿no? Entonces, esto no es un páramo. Lo quieren ver como páramo. En el caso de Aguas de Barcelona, oye, hay toda una infraestructura productiva de explotación del recurso hídrico que tiene más de un siglo en el caso de Puebla. Y si vamos a términos históricos, tiene más de 400 años. Pero llegan y quieren inventar el hilo negro. ¿Qué hilo negro? Mira, yo haría una pregunta, ¿no? Porque cuando hablamos de si una empresa pública está mal en términos financieros, habría que preguntarse si las empresas públicas deben de funcionar necesariamente con ganancias. O debería de estar funcionando en números rojos. Las empresas públicas deben de trabajar con números rojos, porque las empresas públicas invierten. ¿Por qué? Pues porque una inversión te lleva a trabajar siempre en números rojos. Cuando tú inviertes, estás en números rojos. Eso es algo que se tiene que entender y que hemos debatido mucho con los compañeros de Financiera Rural, por ejemplo, o los compañeros de Esfira, que nos dicen, bueno, ¿qué es el desarrollo rural? Y nosotros le decimos, el desarrollo rural no es tener una banca como la que tiene Financiera Rural con un excedente de capital, no. El desarrollo rural es invertir en el desarrollo y la construcción de una cultura productiva. Antes de que invertir en fierros, antes que invertir en maquinaria, se tiene que invertir en una cultura productiva. Y para invertir en cultura productiva hay que invertir en maestros, hay que invertir en médicos, hay que invertir en caminos, hay que invertir en todo aquello que no puede invertir una empresa privada, porque ello la llevaría a que su retorno de inversión se alargaría y su punto de equilibrio la llevaría a la quiebra. El cambio del Estado, por ser un ente histórico, por ser un ente de futuro, que puede soportar generaciones, que puede decir, esta generación va a abrir camino, esta otra generación va a lanzar la plancha del camino, esta otra generación habrá de abrir, de pavimentar el camino, y la siguiente generación habrá de generar las condiciones para que ese camino sea un camino productivo. Y sabes una cosa, ese sacrificio es aceptable por los pueblos del mundo, pero estos neoliberales ahistóricos que quieren disfrutar del capital en primera instancia, que quieren vivir, hoy están peor que las canciones de José Alfredo Jiménez, peor que las canciones de José Alfredo Jiménez. Entonces, oye, porque José Alfredo siempre lanza el dolor y el se vive solamente una vez, ¿no? Y hay que vivir porque nos vamos a morir todos. El lamento. ¿No? El lamento, pero estos neoliberales mexicanos es la borrachera permanente y a ver a quién le sacan más lana del bolsillo. Yo lo que le digo a mi papá es, oye, siento que el gobierno tiene su mano en mi bolsa. Tiene su mano en mi bolsa. No hay cómo quitarles la mano de la bolsa. No hay cómo sacarlos. Porque ya no es... Oye, convencerte, no, lo tienes que hacer. En ese sentido, ¿dónde está, como dices tú, la libertad y el mercado? ¿Dónde está la libertad y el mercado? ¿Dónde está la ciudadanía? Este neoliberalismo a la mexicana, que por cierto, mandamos un saludo a nuestro amigo Carlos Corona, que se encuentra en la convención de marketing político en Mazatlán, y que seguramente se está divirtiendo con todas las cosas que hay ahí, porque hay algunos que creen que un político es una lata de refresco, ¿no? Yo personalmente creo que bajo estas condiciones, en donde no hay ciudadanía, sí es una lata de refresco, pero vale menos que una lata de refresco también, ¿no? Porque el marketing político, desde mi punto de vista, se hace cuando un político no tiene formación política. Cuando un político no tiene formación política, puedes vender a un, como sucede ahora, ¿no? A una modelo para que sea la modelo que apareció en el debate de los candidatos a la presidencia, hoy es regidora, ¿no? Por un partido político. Entonces, estrellas de televisión, comentaristas, pueden ser diputados, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ciudadanía, ¿no? Claro. Entonces, a esa gente puede hacer marketing político, puede vender política. Quienes hacemos política desde la trinchera ciudadana, quienes hacemos política desde nuestra condición histórica como seres humanos, sabemos que un político se forma a lo largo de muchos años y entonces puede llegar al estadio superior del desarrollo de un político, que es un estadista, ¿no? Esta gente que hay ahorita en política, en su vida va a ser estadista. Jamás, y es lo lamentable, porque no vamos a tener un Estrada, ¿no? Un Genaro Estrada, dentro de nuestra política de relaciones internacionales, un sinaloense, Genaro Estrada, dentro de muchos años. Creo que dentro de muchos años. Y fíjate, triste. Y fíjate que creo que es sintomático y que deriva en la cuestión que estaba señalando en la Cabeba. Brevemente, para cambiar de tema, porque tenemos otros dos temas en puerta, que es un signo de nuestro tiempo, ¿no? Vender a un político como si fuera un refresco, además sin gas, caliente, sí, ¿no? Muy mala presentación, además pues es necesario en el, entenderlo en el conjunto de, del mundo financiero y económico en el que la empresa pública parece ineficiente, vista la luz de los parámetros de una maximización de utilidades. Pero las empresas públicas no tienen esa función, tienen la función de invertir en el futuro social, de maximizar el potencial humano de la sociedad y de establecer rutas de definición histórica de desarrollo de los pueblos. Esa es la función de las empresas públicas, y no maximizar utilidades ni cotizar en la bolsa beneficiándose temporalmente de las burbujas especulativas bursátiles, ¿no? Entonces imagínate a esta lata de refresco sin gas, en mala presentación y caliente, pensando el Estado, pues estamos en una situación crítica, ¿no? Y eso forma parte de la crisis de la identidad nacional, que obviamente impacta en toda la gestión pública. Sí, pues entonces ya no puedes tener un político feliz, pues, ¿no? Que aparece riéndose. Entonces, no puedes tener un político feliz, o sea, porque parece ser que la política se convierte en el momento de la catarsis, pues. Ahí vienen las campañas de todo el mundo. Yo pienso que este es el origen también del siguiente tema, que es catastrófica. O sea, lo que estamos hablando Grecia, España e Irlanda, ¿no? Que despectivamente en Europa los tratan como los desordenados, los pigs, ¿no? Que son cerdos. O sea, es un acrónimo despectivo hacia esos pueblos. Han sido los pueblos obreros de Europa, han sido los pueblos a los cuales permanentemente los han expoliado en sus recursos naturales. España no existe, la monarquía española es un absurdo eso. Y en el caso de Grecia, los 300 y la película esta de las Termópilas, pues es un ridículo frente a lo que está sucediendo en Grecia, ¿no? Y pienso yo que el documental de Catastróica nos da a entender lo que es el drama de un pueblo que, sin embargo, ha tenido en Vasily Vasilikovs, tras los muros, uno de sus novelistas más contundentes, ¿no? Y que ha logrado dibujar a una sociedad griega también de castas. Sí, me da muy interesante plantear el panorama, Luis, ¿no? Tú conoces bien el documental, deberías de comentarnos cómo se presenta este. Bueno, tú sabes que al final de la década de los 80 cae el muro de Berlín y empieza a entrar en un proceso de metástasis todo el sistema soviético, por obvias razones. Había una altísima inversión en la carrera armamentista en el contexto de la Guerra Fría, había altas tasas de corrupción y obviamente el modelo soviético no pudo resistir la planeación centralizada basada en la agricultura y los servicios públicos de salud, de educación, porque obviamente hubo un contexto adverso, ¿no? El uso estratégico de la carrera armamentista hizo que fracasara estructuralmente el modelo soviético. Y sin embargo, tras la caída de la Unión Soviética, hubo otras variantes del modelo socialista que tenían un enorme éxito, incluso hacia la década de los 90. Hablamos del caso de Yugoslavia, ¿no? Y de toda la península de los Balcanes. Allí teníamos la herencia del modelo económico, político y social de Tito. Y teníamos expectativas de crecimiento económico sostenidos por encima del 5%, cosa que pocas potencias en Europa podían lucir. Y sin embargo, a la muerte de Tito, se plantea la destrucción del modelo del socialismo de mercado, que era así como lo bautizaron. Y resulta que se encontraron con la resistencia de un pueblo que tenía plena satisfacción con el modelo. O sea, en la idea de que el Estado soviético y los modelos socialistas de Estado habían manipulado ideológicamente y habían dogmatizado a la juventud y a la población entera bajo un régimen orleliano, ¿no? Pues resulta que no era cierto, que se empataba plenamente con la cultura de los pueblos albaneses, serbios, croatas, y estaban viviendo en paz, una coexistencia multicultural. Ellos utilizaron la CIA, utilizó al CAIR. Cosa que no le gustó al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a Clinton. Ellos usaron la CIA, al CAIR. No le gustó. Entonces resulta que la primera excusa que se planteó es que en la región de Montenegro y Albania, pero sobre todo en esta franja que corre por a través de Serbia, estaba la presencia de Al Qaeda y de Bin Laden. Una vez más, la carta de del extremismo religioso islámico, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que se empezó a hacer un uso a través de los lobbies de seducción y de diáspora de estos pueblos que habían coexistido. Había dificultades económicas en la región norte de Albania. Bueno, vamos a rescatarla con algunos fondos económicos, ¿no? Pero sin, con una condición: la separación de Yugoslavia. Entonces empieza una guerra interna auspiciada por movimientos populares que fueran pagados por la CIA, es solamente un detalle, y que empezaron a provocar tensiones interétnicas entre culturas que habían coexistido por muchos años. El chivo expiatorio obviamente fue Serbia, y empezó a demonizarse la figura de Slobodan Milosevic, y de tal manera que empezó todo un programa de desestabilización auspiciado por parte del Fondo Monetario Internacional. El resultado fue, todos lo conocemos, el bombardeo y misericordia de Yugoslavia hasta que se consiguió la separación, la balcanización y la destrucción del país. Lo que está pasando en Ucrania en estos momentos es lo que está pasando legítimo, en Ucrania, lo que está pasando derrotado en Ucrania, por una horda de fascistas, y frente a lo cual se encontró Grecia, ¿no? O sea, quiero decir, las condiciones son muy claras: o te privatizas o te destruyo. Entonces, ante esa alternativa tan democrática y abierta, pues obviamente empieza un proceso de subasta de los bienes públicos griegos, ¿no? Sí, el primero de los cuales Grecia te estaba con una fuerte deuda, una enorme deuda, y entonces pide auspiciada, creada. Recuerda que los fondos basura fueron vendidos por la Deutsche Bank al gobierno griego. O sea, fueron obligados y fueron condicionados al préstamo de rescate de algunos fondos para la inversión, a condición de que se compraran los créditos basura que habían estallado ya en la bolsa de valores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente fue un caballo de Troya que permitió la liquidación de esa nación. Sí, a partir de eso, ahí como Grecia pertenece a la Unión Europea, entra el apoyo, se entiende, de los ministros, de la Comunidad Europea, pero se nombra ahí a un protocónsul, ¿sí? O sea, una figura que es plenipotenciaria, por cierto, alemán también. Y se decide, esta persona decide quién va a dirigir los destinos de Grecia, aunque está ahí en la figura del primer ministro griego. Creo que hay un cambio del gabinete, y entonces entra toda una playa de juniors, de son personajes de bancos, son gerentes de bancos, claro. Y se convierten en secretario de Agricultura, se convierten en el ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda, el ministro, caray, o sea, pero lo que tengo aquí es un grupo de yuppies que están organizando y dirigiendo un país, y todos detrás del protocónsul o procónsul, no un nombre sino alemán. Entonces es una situación tremenda. Esta figura determina cuál va a ser el plan de rescate para que Grecia pague sus deudas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cuando se dice Grecia tiene que pagar sus deudas, parece ser que la que el asunto es que los que el, que es muchas veces el directo ante el gobierno griego, no necesariamente, en muchos casos tiene que ver con con empresas, con bancos privados, con un sistema financiero griego quebrado, ¿no? Sí. Pero muchas en la en, por lo tanto son empresas de un banquero, ¿sí? Y que no tendría desde mi punto de vista que ser rescatado. Tú tienes una empresa y truena porque o quebra porque tienes malas administraciones, pues quebraste, ¿no? Pero, vamos al punto de sí, la ley de la libre del libre mercado no es justo. No, ahí no es justo. Entonces empieza a hacer una serie de situaciones de políticas restrictivas del gasto público, de restricciones de los derechos de los trabajadores, disminución de prestaciones, bueno, a tal grado que han sido calificadas de draconianas estas políticas, y que una ministra, no recuerdo cuál era su función, pero termina llorando en televisión pública mientras está diciendo qué es lo que tienen que hacer, y se retira porque dice, bueno, no puedo seguir más, ¿sí? O sea, es tan duro el paquete económico para rescatar a Grecia que esa ministra termina doblándose, ¿no? Y entonces lo que muestra a partir de ahí este documental Catastróica es cómo ha sido la historia de las privatizaciones en los países ex soviéticos, del bloque soviético, como un ejemplo, el hotel, un gran hotel que está frente al Kremlin, un hotel del siglo XVIII, sí, ¿sí? Una arquitectura preciosa, soberbia. Sí, con una enorme lámpara, sí, bueno, cristal cortado. Ornamental, ¿no? Cristal cortado. Lo vendían a $1,000. Lo presenta el documental, vendiendo ese tipo de empresas, vendiendo a $1,000 un monumento como ese, ¿sí? Y también presenta otro caso que es, a mí me pareció el más paradigmático, cómo al unificarse Alemania, todas las empresas que eran de Alemania soviética, de la Alemania comunista, empiezan a señalar, bueno, ¿qué hacemos con esas empresas? Y también se forma un comité que otra vez vuelven a ser una serie de yuppies, administradores de bancos, gerentes de bancos, que determinan qué hacer con eso. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con esas empresas? Las desaparecen. Y hay una fuerte tradición de empresas siderúrgicas en Alemania del este que se pierde completamente. Entonces están unos fantasmas, unos enormes fantasmas, se puede ver en el documental, unos elefantes blancos que no sirven para nada, que por ejemplo Bayer tenía una fuerte competidora en Alemania del Este, que Bayer, esta farmacéutica, enorme farmacéutica, dice no, esta la eliminas del mapa. Y se eliminó, y entonces lo que se hizo fue malbaratar las empresas que con tanto esfuerzo generó el pueblo alemán, de la Alemania del Este, y el asunto terminado. Entonces lo que debería de haber sido una relación política y económica perdurable, pues lo que hace es generar un montón de desempleo en esta parte de Alemania. Ahora tú puedes dar este discurso, Nakama, pero en 1991, 92, toda la década del 90, tu discurso hubiese caído en oídos sordos. ¿Por qué? Porque la ideología neoliberal en esta década fue una ideología contundente a nivel mundial. Ahora, la crisis de rusa después de la privatización de petróleos, de la paraestatal, rusa, y su rescate posterior por el Estado ruso, por la Federación Rusa, llevó a reconocer el inicio de una crisis global. De ahí vino el efecto Samba, el efecto Tequila, que le llamaron, ¿no? En donde aparece Carlos Salinas de Gortari llorando en una colonia, ¿no? En una casita que él solidariamente había entregado, ¿no? Y ahora lo tenemos nuevamente al demonio puesto, ¿no? Bajo la agenda de privatizar México. En esa agenda está él y Peña Nieto, su títere, ¿no? Pero las consecuencias de este hecho tiene características extremas cuando hablamos nosotros de la crisis de Europa a partir del 2008. O sea, la crisis del 2008 es una reedición de aquel momento, solo que ahora no en la periferia económica, sino sí, en el centro. Así es. En el centro, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa. Y esta crisis, que comenzó como una crisis de ladrillo en Estados Unidos por la especulación del crecimiento inmobiliario, lleva a un documental. Tú hablas de catastróica, pero hay un documental anterior en España que se llama Españistán, y el eslogan de Españistán es cómo vivir de puta madre con un salario de mierda, ¿no? Ese es el eslogan, el subtítulo de Españistán, ¿no? Y en Españistán lo que dicen es, como dice, le pedíamos al hada de la lejía que nos trajera dinero del futuro, hasta que el futuro nos alcanzó, ¿no? Buen punto. Entonces, el futuro nos alcanzó. Porque esa es la especulación, entonces, esa es especulación. Entonces, el punto aquí, lo que ha sucedido es que la deuda individual y la deuda colectiva a la cual se enchascaron o se lanzaron los bancos privados del sistema financiero español, que está en bancarrota. El sistema financiero, el sistema bancario español está en bancarrota. Creo que lo sostiene México, tal vez, ¿no? México lo sostiene. Como subsidiarias, pues. Entonces, ¿qué? Porque aquí es donde pueden cobrar por manejo de tarjetas. En España no pueden cobrar por manejo de una cuenta bancaria. Eso no está permitido. Aquí nos cobran por manejo de una cuenta bancaria. Llegaron al extremo hasta que el propio gobierno tuvo que intervenir, que en las cuentas, en las cuentas de salariales no se podía cobrar, pero si tú abres una cuenta de débito te cobran por el manejo de esa cuenta de débito. Si es una cuenta de banco que es laboral, que es salarial, que es una cuenta de nómina, entonces no se le cobra ahí, no se le cobra comisión, se le está cobrando al dueño de la empresa o a la institución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las políticas leoninas, pues, que llevaron a Europa a caer en crisis, a hoy la estamos viendo en el caso de Grecia, en el caso de Irlanda y en el caso de España. La caída del rey de España, la caída de las cortes españolas, ¿no? Es producto de una crisis ética, de una crisis moral, pero sobre todo de un modelo que no responde económicamente al tema, ¿no? Respaldar, por tanto, a estos grupos tiene hondas implicaciones ideológicas, no económicas, ideológicas. Claro, ahora, 33 años después de la caída del muro de Berlín, ahora, 33 años después de que ese modelo arcaico del socialismo habría que eliminarlo, estamos viendo nosotros el resurgir de la socialdemocracia en Europa. El resurgir de la socialdemocracia en Europa a partir de reconocer que la única manera de generar bienestar es a partir de lograr que las personas ahorren. Y esto hay que tener cuidado, porque parece cíclico. En la crisis del 29 se liberó a los truths norteamericanos, a estos grandes capitales monopólicos que controlaban sectores como ferrocarriles, como el sector automotriz, como el sector metalúrgico. Y después de la crisis del 29, el modelo keynesiano vino a hablar de un Estado que tenía que interventor, un Estado interventor, que en México se conoció como la sustitución de importaciones. Todo el periodo de los 30 que llevó a una gestión de una inversión pública y por tanto un ahorro. Una vez que el cochito se llenó, ahora otra vez con el discurso de que es un inoperante, que es muy, muy amplio el Estado, que hay que adelgazarlo, y otra vez nos llevaron a un periodo de crisis y otra vez se enriquecen los mismos. Entonces ya nos agarraron de sus tontos. Al mundo entero nos agarraron de sus tontos. Quieren otra vez que desmontemos el discurso neoliberal, que entremos y aceptemos a las instituciones, que volvemos a engordar el cochito y dentro de 3 o 4 décadas más nos van a volver a expoliar, a privatizar. Pues hay que tener cuidado con el discurso neo-keynesiano. Hay que tener cuidado con el discurso neo-keynesiano. Y hay que darnos cuenta cómo ese discurso neo-keynesiano de la socialdemocracia europea parlamentaria, ¿no?, también tiene implicaciones en el debate. O sea, la socialdemocracia que se siente en los curules y que habla de ser un centro, ¿no? Centro izquierda, ¿no? Sí. O sea, cosas raras, pues, ¿no? Y que en el caso del KK, el Partido Comunista Griego, ha tenido una actitud crítica frente a ello. Ahora, si nosotros lo trasladamos al último punto, que en el caso de México es la expresión más dramática del trabajo servil, que es la esclavitud en los campos agrícolas. En los últimos 10 años, con la llamada, fíjense, justamente y coincidiendo con la articulación del Estado mexicano a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, que fue una estrategia norteamericana para imponer desde la derecha norteamericana, para imponer un estado de miedo, de shock al pueblo norteamericano, no al pueblo mexicano. El pueblo mexicano fue convertido en un demonio frente al pueblo norteamericano, que podía avasallar a su país, a su pobre país, ¿no?, a través de las migraciones y a través de todos estos narcotraficantes agresivos, ¿no?, que podían violentar sus instituciones. Y así vendieron una década. Lo que está detrás es el libro de informe de Huntington, ¿no? ¿Sí? Los peligros de Estados Unidos en el siglo XXI. Y el choque de civilización. Un capítulo especial al taco mexicano, ¿no? Así, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el debilitamiento de las instituciones mexicanas por la llamada guerra contra el narcotráfico, comenzamos a ver el aumento de la esclavitud humana en México. No solamente la esclavitud laboral, que es una expresión del servilismo que todos los días aceptamos. Así es. Es también la esclavitud infantil para la prostitución. Es también ese lastre que estamos teniendo, que José Martí menciona. La esclavitud es la gran pena del mundo, en aquel texto en aquel poema de Juan Tanamera, ¿no?, que después se convierte en una canción. Guajira, Juan Tanamera. Entonces, en Guajira él dice la esclavitud es la gran pena del mundo. La esclavitud en el siglo 18. Sí, en eso pensamos, ¿no?, cuando escuchamos, estamos pensando en eso, ¿no? Pero nos preocupa cuando vemos expresiones de ese tipo aquí. Lo que pasa es que no sé a qué lógica obedece eso, porque cuando el liberalismo justificó que era necesario una clase media, una clase libre, una sociedad libre, ciudadanos libres para fortalecer, claro que el derecho, pero también la economía. Y vemos expresiones como que habría que analizar en qué sentido favorece, ¿no?, el hecho de tener trabajadores casi esclavos. También un paréntesis en el sentido de por qué lo estamos diciendo. Recuerden los radioescuchas, los casos que hace algún año, meses, pasó en Jalisco, en una empresa que si no mal recuerdo es San Gabriel, ¿no?, que en el que dos campesinos escapan y entonces los encuentra la policía y dicen, es que trabajamos 12 horas por una de descanso o algo así y nos pagan 50 pesos y no podemos salir, no podemos salir a ninguna parte, no podemos tener contacto con nadie, o sea, casi prácticamente unos esclavos. Y hace algunos días en el Universal aparece un documento, un reportaje, ¿sí?, de un periodista que se hace pasar como trabajador agrícola en Vizcaíno. En Valle del Vizcaíno, ¿es? Valle del Vizcaíno, en Baja California. En Baja California Sur. Y dice, la situación es difícil. O sea, yo no puedo, entré, estuve ahí, fui sospechoso porque no era moreno, Me dijeron, bueno, debe ser de Sinaloa, y metieron, pero me dijeron, no puedes hablar con nadie, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, con jornadas de trabajo duras, con el trabajo complicado, difícil para que alguien lo pudiera lograr. Por ejemplo, tenía que juntar, no sé, 15, 40 jabas de fresa, piscando fresa, ¿sí? Y pues prácticamente nadie podía lograr ese cometido, ¿no? Y pues lo que te pagaban eran realmente ínfimo. Y nuevamente, ¿sí?, las redes de complicidad entre los políticos locales y estas empresas cuyos dueños son muchos prestanombres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habría que recordar nuevamente la situación y por qué se da la revolución en México. Hay que recordar el texto de John Kenneth Turner, México Bárbaro. Y hay que darnos cuenta que la revolución en este país llegó al límite, tronó la estructura social en este país por la esclavitud humana. Porque la esclavitud, existía esclavitud en México en pleno siglo XX. Y eso es algo vergonzante. Y hablamos de Puebla al principio y podemos hablar del caso de Puebla, el Botellitas, ¿no? Esclavitud sexual infantil. Entonces, prostitución infantil, esclavitud infantil. Coludido un gobernador priista con estas redes de prostitución. Morín, pero en, ¿no?, España lo acaban de incluir para aumentar el Producto Interno Bruto, la prostitución. Ah, claro, porque los españoles... O sea, estamos gobernados por bandidos y gente sin escrúpulos. Así es. Los españoles son muy modernos. Y los italianos también lo incluyeron. Prostitución y drogas para aumentar el Producto Interno Bruto. Hay países, sí, que han incluido, o dice que es posible incluir esos rubros como para fortalecer el Producto Interno Bruto. Caray, o sea, entonces ya es la desvergüenza. Entonces entendamos cuáles son el extracto, cuál es el discurso, hasta dónde nos lleva el discurso de la tolerancia. Y hasta el año que viene podríamos estar escuchando discusiones en el Congreso acerca de si se incluye o no el tráfico ilegal de órganos, el tráfico de drogas, la prostitución infantil, e incluirlas en la Constitución. Claro. Y entonces podríamos empezar al fin, bajo el contexto del neoliberalismo, registrar crecimiento. Al fin. Claro, sí, lo que pasa es que es el neoliberalismo, insisto yo, es una fractura moral de la humanidad. Y en ese sentido el zapatismo tiene razón, el movimiento zapatista tiene razón, es una lucha por la humanidad y contra el neoliberalismo, ¿no? Yo dejaría aquí el programa, su programa Diálogos Generacionales. Agradecemos a todos aquellos que nos ven a través de las redes y agradecemos mucho su presencia, y están los temas abiertos, pueden comunicarse con nosotros, está el Twitter, está el Facebook, está todo lo que implica las relaciones, y sobre todo lo que a nosotros nos interesa como programa editorial de argumentos es formar, hacer tejido social, formar ciudadanía. Ese es el compromiso de nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que sea.